10:49, vamos a continuación ya con nuestro primer encuentro de actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 17 de noviembre. Foco de atención a lo largo de la jornada de hoy para diferentes temas de interés, el sector de la piel, por ejemplo, con esas jornadas que se van a llevar a cabo, es uno de los focos de atención, la última intervención, además también del Grupo de Rescate en Montaña, de la que, bueno, pues conversaremos también con el jefe del Grupo de Rescate en Montaña, con Carlos Chacón, pero sin duda el principal tema de actualidad en la jornada de hoy es el pleno extraordinario que va a tener lugar esta tarde a partir de las 7 y que además va a ser, por cierto, de manera telemática, la segunda sesión telemática en la historia del Ayuntamiento de Ubrique que tendrá lugar y en el que se va a proceder pues a la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique. Un nuevo paso en los procedimientos que se están llevando a cabo para la puesta en marcha del PGOU, un nuevo paso que nos lleva ahora mismo pues a esta fase, la provisional, le queda todavía fases posteriores como la definitiva. De todo ese procedimiento, de lo que supone este paso que se da en el Ayuntamiento de Ubrique, vamos a hablarle nosotros a continuación y lo vamos a hacer con el responsable de urbanismo, con Manuel Ángel Chacón, que ya nos acompaña a través del teléfono. Manuel Ángel Chacón, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a detenernos, ¿no?, en todo lo que concierne a ese pleno que se va a desarrollar esta tarde a partir de las 7. Primero vamos con los detalles más básicos, ¿no?, pero que no son menos importantes. Por ejemplo, el hecho de que va a ser telemático, debido a las circunstancias en las que nos encontramos, no puede ser de otra manera, y esto va a impedir que se pueda contar, por ejemplo, con público, ¿no? Sí, bueno, es obvio el motivo, ¿no?, por desgracia. La intención era que el pleno fuese, además, lo estuvimos hablando, en horario de mañana, favorecer todas las vías de comunicación para que se pudiese dar toda la difusión a puerta abierta y demás, pero bueno, tiene que ser, las alternativas que tenemos es o bien la sede del salón de pleno, que tiene unas condiciones de aforo muy, muy, muy reducidas, por la situación pandémica, aparte de que, bueno, las recomendaciones, ¿no?, de las autoridades sanitarias, incluso las obligaciones que ya tenemos en estas dos semanas de confinamiento más estricto, nos llevan a que, bueno, a que la vía por la que hay que tomar partido es la vía telemática para dar cumplimiento a esas restricciones y normativas, y además vamos a intentar pues que se les dé la máxima difusión, porque entendemos que el momento lo requiere. Por desgracia, el concepto pandémico nos condiciona, pero bueno, hay que seguir hacia adelante con las vicisitudes que tenemos por delante, y lo que vamos a hacer es hacerlo telemáticamente. Uh-huh. E intentar darle la mayor difusión posible. De hecho, vamos a intentar que se emita directamente por el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique, aparte de Radio Ubrique, bueno, los medios habituales. Uh-huh. Pues bueno, como es habitual y como los oyentes ya están acostumbrados, cada vez que hay una sesión plenaria, sea telemática, sea presencial, sea como sea, desde esta casa se recoge, se registra todo ese sonido en directo, además, y se ofrece, ¿no?, a través del 97.6 de la FM y también a través de radiobrique.com. Luego, bueno, pues además también a través de los servicios informativos se recoge y se desgrana todo lo que da de sí en esos plenos, y bueno, pues es otra manera también de estar al tanto, ¿no?, de lo que ocurre. Bueno, entrando en materia y en lo importante, lo que se va a abordar en esa sesión extraordinaria, estamos ahora mismo en la fase, una nueva fase, ¿no?, del PGOU, que nos va a llevar a la aprobación, si procede, de la fase provisional. Recordemos a grandes rasgos, más o menos, que lo que es la tramitación de un plan general se compone de, se puede decir, unas cinco fases, ¿no? Primero está la información, el análisis, el diagnóstico, toda esa fase, ¿no?, inicial, de recogida de datos. Después estaría el avance y posteriormente tenemos las aprobaciones, ¿no? Primero la inicial, después la provisional y por último la definitiva. Nosotros nos quedamos en febrero con que el CETOTU daba luz verde a la aprobación inicial y esto nos sitúa ahora en el trabajo de la aprobación provisional para pasar después a la definitiva. Bueno, no sé si nos hemos liado un poco con tanta fase, pero hay que explicarlo también de esta manera, ¿no?, para que se conozca. Pues la has explicado muy bien. La verdad que dentro de lo farragoso que es un expediente de este tipo, la has explicado muy bien. El sistema o el esquema, como tú bien decías, una primera fase inicial de diagnóstico que se culmina con la presentación de un documento que se llama documento de avance,

todavía tenía que pasar por todos estos informes que se tenían que elaborar, por todas las administraciones que competen, ¿no?, al ámbito regional. Pero ahora sí, con la aprobación provisional, y a expensa también de que la Junta vuelva a dar el visto bueno, pero sí que se ve un poco, ¿no?, el cómo va a ir quedando ese documento y cómo va a configurarse. Además, también aquí imagino que se ve todas esas alegaciones que sí han sido presentadas por parte de los ubriqueños, por parte de particulares, también se le va a dar respuesta precisamente en el pleno de esta tarde, con la aprobación, ¿no?, de esa fase provisional. Sí, así es. El documento, entre los documentos que se incluyen a la aprobación, va un texto, un tomo, que se llama Informe de concertación a la información pública del documento inicial del plan general. Ese informe a la concertación pública está dividido en tres partes. Una parte inicial, que es la más, vamos, un resumen pequeño, además, donde viene a decir qué correcciones al documento inicial se han llevado a cabo, si han sido de suficiente importancia o no, y si hay un cambio trascendental, digamos, en ese documento de aprobación inicial, que en este caso no lo hay. Después viene un segundo volumen de cumplimiento de informes a la administración pública, donde se habla, te puedo decir que va desde la página 9 a la 61 del documento, así que son bastantes páginas, en las que se le da respuesta a cada una de las aportaciones que el resto de administraciones, los informes sectoriales que se le llaman, se han recabado. Es decir, que el documento, cuando se aprobó inicialmente, se mandó a la Junta y de ahí a otras administraciones, también al Gobierno de la Nación, a otros ayuntamientos, a la Diputación Provincial. Bueno, pues fruto de esa remisión se recaban unos informes y se le da cumplimiento a esos informes recabado de la administración pública, incorporándolo con lo que te ha dicho la administración que hay que incorporarle al documento. Fundamentalmente, y eso sí es algo que ha sido muy común desde que yo estoy llevando el plan general. Cada vez que hemos estado en la Junta y hemos querido ser muy puntillosos en este aspecto, tenemos cierta, que no toda, pero sí cierta tranquilidad, en el sentido de que todo el documento está muy trabajado de la mano de la Junta de Andalucía desde primera hora. Y todo aquello que nos han dicho, pues se ha incorporado sin discutirse. Aquí, para Ubrique, el plan general es una prioridad y por eso va hoy como pleno extraordinario. Ubrique no se puede permitir ni un día más sin tener plan general. En el tiempo que tengamos cada uno de los que estamos dedicados a la gestión, no podemos prescindir de un solo día sin que se pueda dar pasos al siguiente trámite para que Ubrique se dote de un plan general lo antes posible. Y la idea es, como te digo, una vez que se ha incorporado todo lo que nos ha dicho la Junta, se ha montado este documento de aprobación provisional, y en el que además también se incluyen las alegaciones que han hecho los particulares al mismo documento de aprobación inicial. Ahí hay alegaciones que se han estimado, otras que no se han estimado y otras que se estiman de manera parcial. Bueno, pues este documento, que también se va a aprobar, es el documento de respuesta a las alegaciones en sí. Así que lo que haremos es que, aunque no es obligatorio ahora en esta fase, pero una vez más vamos a proceder a que en cuanto esté aprobado el documento y diligenciado, porque es una parte importante, una vez que el documento se apruebe tiene que diligenciarlo el secretario general del ayuntamiento, que eso consiste en que cada una de las páginas y pliegos tiene que contar con la firma, es como una fe notarial, ¿no?, de que este documento es el que está aprobado, y una vez que esté diligenciado lo vamos a subir a la página web de nuevo, para que todo aquel que quiera consultarlo pueda consultar el documento. Ya te digo, no es ahora mismo una fase de exposición pública como tal, pero entendemos que es un expediente más del ayuntamiento, que quien quiera puede acceder a él, y lo que proponemos es que no sea quien quiera, sino que todo el mundo lo tenga disponible y lo pueda consultar. O se lo pueda descargar y lo pueda ver, echar un vistazo y conocer, ¿no?, con mayor detenimiento. Efectivamente, que conste que... Sí. Todavía esto volverá a ir a la Junta de Andalucía y habrá cosas que nos puedan decir que sí, que no, que regular o que... Pero bueno, ya te digo, el elemento común en cada una de las veces que hemos estado en la Junta siempre ha sido el mismo. No dibujéis tanto. Nos decían que queríamos ir más allá a la hora de concretar cosas, porque bueno, todo el que con los que hemos sentado, las reuniones, las alegaciones, le quiere interesarse por un nivel de detalle de su preocupación, y lo hemos intentado plasmar. Y nos decían que no, que por ejemplo en todos los nuevos desarrollos que solamente se indicaran como mucho los sistemas generales, es decir, las vías de acceso y comunicación generales, pero nada de ir a nivel de detalle, que debe de ir a un plan parcial de detalle, que son etapas posteriores una vez que esté el documento aprobado. ¿Cuántas finalmente, cuántas alegaciones han sido presentadas por ciudadanos, por agrupaciones de personas que han presentado alegaciones al plan general en esa fase inicial y que ahora obtendrán esa respuesta, sea positiva o sea negativa o sea parcial, como tú nos indicabas, después del pleno de hoy? Pues se han dado respuesta a 70 alegaciones. Hay algunas de ellas que me consta que la propia alegación venía por el equipo redactor diciendo que no da lugar porque no era materia de plan general. Pero respuestas como tales, tenía anoche, estaba repasando el informe de los servicios de urbanismo, que va también al pleno, y estamos hablando de 70 respuestas. Bueno, pues son 70 planteamientos a los que, como decíamos, se dará respuesta tras la aprobación provisional en la sesión de esta noche. El Plan General de Ordenación Urbana no podemos retroceder en el tiempo, ¿no?, hasta que comenzó a trabajarse, porque el plan ha experimentado distintas modificaciones en función del el equipo de gobierno que lo ha trabajado. Sí que es verdad que desde la legislatura del 2000 ya se está trabajando en el Plan General de Ordenación Urbana, porque era además también una necesidad para el municipio, pero ha ido lo que es el documento pasando por distintas fases en función de los gobernantes, ¿no? En la que compete a las legislaturas en las que el PSOE está en el gobierno, pues sí que podemos hacer un poco de repaso histórico, ¿no?, de todo ese procedimiento que ha llevado el plan general del principio. Sí, bueno, la historia del urbanismo en Ubrique reciente, entendiéndose reciente desde los años 80 hacia acá, pues se concentra básicamente en las normas subsidiarias, que son las normas que hasta ahora están vigentes y son las que regulan la tipología y las normas de funcionamiento del urbanismo en nuestro municipio, que empezaron a redactarse en marzo del año 85. Estas normas se tuvieron que hacer un texto refundido ya en el año 89, se aprobaron definitivamente como texto refundido en diciembre del año 89. En el año 99 se contrata a un equipo redactor que es el mismo que ha culminado finalmente el Plan General de Ubrique y que lo está culminando, por decirlo técnicamente, en el año 99, y prepara ya un avance de una revisión de las normas que existían. ¿Qué pasa? Que se empieza a hablar por aquel entonces ya de la LOUA, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que se aprueba definitivamente en el 2002, y entonces lo que se pasa es de tener un avance de la revisión de las normas vigentes a hacer un borrador de un plan general. Ese plan general se inició ya por un equipo de gobierno en 2003. Se inició, como te digo, desde la revisión de la LOUA, pero se llevó a pleno ya en mayo del año 2003 y se aprobó. Es decir, el Plan General de Ubrique ya tuvo una vez una aprobación de un avance y fue en mayo del año 2003. Pero en julio de ese mismo año, de 2003, bueno, pues se decide, ya ahí efectivamente hay un cambio de equipo de gobierno y se decide suspender ese plan general, dejar en suspensión el avance, que es una figura que yo realmente no he visto nunca en nada de lo que he visto de urbanismo, pero bueno, se suspende una aprobación de un avance y ya no hay más impulso a la normativa general del urbanismo en Ubrique hasta el año 2014, en el que se retoman los trabajos del plan general. El equipo de gobierno que había entonces, efectivamente, inicia de nuevo esos trabajos, se retoman aquel documento de avance y se empieza a trabajar de cero sobre él, teniéndolo como base, y en mayo de 2015 lo llevó ese equipo de gobierno a pleno. Todos sabemos lo que pasó en mayo de 2015, ese documento no se aprueba, contó con el voto favorable de entonces del PSOE, que estaba en la oposición, pero no se aprueba, y en el mismo año, ya a finales de ese 2015, si yo no me equivoco fue por septiembre más o menos, se vuelve a llevar el documento de avance a pleno, habiendo pasado por un periodo de exposición, porque se habían cambiado alguna cosa con el nuevo equipo de gobierno. Yo recuerdo que se estuvo yendo por las diferentes barriadas, por los colegios, o por diferentes sitios, explicando la zona de influencia del documento de ese avance que fue aprobado. Y a partir de ahí ya nos vamos hasta el año 2018, porque hay un impasse en el que nos comprometemos a que una de las soluciones fundamentales del plan general, que era la movilidad y el tráfico, no íbamos a seguir avanzando en tanto en cuanto la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía no nos diese el eje del trazado definitivo de la variante, circunvalación, ronda, sí. En función de cómo quede, tendrá un nombre u otro, pero nos comprometimos a que hasta que no tuviésemos ese eje definitivo no se iba a seguir avanzando en el trámite formal, lo que no se quiere decir que no se siguiera trabajando. De hecho, en ese tiempo se hizo el plan municipal de vivienda y suelo, que no estaba hecho en Ubrique, se hicieron los informes de valoración e impacto en salud, se hicieron los documentos de alcance y estudios ambientales que hubo que actualizar. ¿Qué más? Se hicieron, que yo recuerde, las consultas con carreteras, se hizo hasta el levantamiento topográfico para poder tener los márgenes, ¿no?, del trazado de la variante, porque esa variante iba a condicionar el desarrollo del municipio. Y además perseguíamos con ello otra idea que se había metido en el avance, y era darle solución también o colaborar con uno de los problemas que también se había identificado en el plan general, que son las inundaciones recurrentes en Ubrique. En definitiva, todo esto se lleva a 2018, nos vamos de 2018 a inicios del 19 con la aprobación ya del documento en el septiembre, quiero recordar, fue la aprobación inicial, de ahí a la CETOTU, y desde entonces para acá, pues bueno, lo que te he dicho antes, recopilando de nuevo las alegaciones, los informes sectoriales y preparando un documento de aprobación provisional, que es el que esta tarde va a aprobación plenaria. Es el recorrido, el largo recorrido, ¿no? Desde que se comenzó a trabajar, desde que se comenzó a hablar de PEGOU, ¿no?, y no de norma subsidiaria, allá por el 2002. Y sí, bueno. Sí, es importante, Rocío, que bueno, sí quiero yo destacarlo, que realmente no hay, con los diferentes cambios de gobierno, no se aprecia, cuando tú planteas la trayectoria del urbanismo en Ubrique, no se plantea paso adelante, atrás, izquierda, derecha, para arriba, para abajo, sino que hay una línea más o menos continua que se para en 2003 y que se reinicia en 2014, pero la trayectoria es muy en un sentido claro, porque tampoco tiene otro. Es decir, los términos, la descripción gráfica del urbanismo en Ubrique es que está condicionado por el corsé, digamos, podemos llamarlo así de alguna manera, que nos marcan las normas supramunicipales de protección, que son los parques naturales, tanto Grazalema como Alcornocales, las vías pecuarias y las zonas de afección de dominio público hidráulico. A partir de ahí, pues el único desarrollo posible de Ubrique es hacia el sur. Por lo tanto, no hay tampoco posibilidad de que se apueste por una cosa más o se apueste por una cosa menos. En Ubrique o se apuesta porque hay un plan general donde estén las normas claras, básicas y públicas para que todo el mundo sepa qué se puede hacer y qué no se puede hacer, en vez de el modelo de ir a modificaciones puntuales a lo largo de un tiempo en el que no haya unas normas básicas de funcionamiento. Por lo tanto, no se puede decir que vayamos para atrás o para adelante, para un lado o para otro, sino que el sentido del urbanismo va en un único sentido, que se puede parar más o menos o no, pero no se puede, no da margen a poder a buscar alternativas de grandes ideas, por decirlo de alguna manera. De todas maneras, sí que es verdad que el PEGOU tiene que dar respuesta a asuntos fundamentales para el desarrollo de nuestro municipio, ¿no? Está claro que las limitaciones son las que son en el ámbito de esos parques naturales o del dominio público hidráulico, pero hay necesidades a las que tiene que dar respuesta, como por ejemplo, decíamos, venimos diciéndolo, ¿no?, en muchas ocasiones, la falta de suelo industrial, el recinto ferial, los problemas de movilidad, ¿no?, a los que además hacía referencia anteriormente, el tema de las actuaciones en cuestión de inundaciones. En definitiva, todo esto que son las grandes deficiencias, ¿no?, de nuestra localidad. Cuando nos ponemos a hablar de los grandes retos que tiene Ubrique, pues siempre salen estos temas, y a todos estos tiene que dar respuesta el plan general. Ojo, da respuesta, a ver, se planifica. Después la respuesta llegará con inversiones, con la obtención de esa financiación para esas inversiones, en fin, no es tan sencillo, ¿no? Sí, claro, lo que hacemos con un plan general es decidir qué puede ir ahí o qué no puede ir. Pero por desgracia, como tú dices, está muy condicionado también a la financiación y a los desarrollos. La idea con este plan es que se hace con un horizonte hasta 2030, es la previsión que hay. Y ese horizonte a 2030 pues tiene tres ejes fundamentales que pasan por lo que hemos dicho una otra vez y como tú bien dices, todos conocemos. Lo perentorio, urgente y que no podemos dejar pasar ni un minuto es el sector industrial. Ubrique es industria, netamente industrial, y no podemos, como te digo, dejar pasar ni un instante de más que esté en nuestra mano para que se desarrollen los sectores industriales. Y ese es el primer pilar y fundamental. Pero es que de la mano del sector industrial viene el tráfico. Si algo genera la actividad económica en movilidad, y la movilidad implica movimiento de mercancías y personas, que es tráfico, y está claro que Ubrique tiene dos problemas de tráfico fundamentales. Uno es la carga, digamos, el traslado de la mercancía, y que ese traslado y tránsito de mercancías casi que se solapa con los tránsitos, digamos, pequeños de movilidad de peatones y de densidades de movimiento de personas de un lado a otro. Por lo tanto, es una apuesta clara para que haya una vía de acceso que como es la circunvalación para que pueda llegar a las zonas industriales y que además permita acceder a determinadas zonas del municipio sin tener que pasar todo el mundo por el mismo sitio. Aparte, también se plantean temas de movilidad dentro del propio municipio, como la incursión y la posibilidad de que haya otra línea de bus urbana que conecte la parte más alta, la zona de Caldereto, con el casco antiguo, con la parte del mercado, instalaciones deportivas y demás. De alguna manera, que Ubrique esté más conectado entre sí y demás, y con mucha más fluidez. En cuanto a al tráfico, el otro día me daban una cifra que, claro, hace de una manera se puede ver muy claramente dónde está la importancia del tráfico, y es que la carretera, la A373, que va de Villamartín a Gaucín, concentra el 35% de su tráfico en el tramo entre El Bosque y Ubrique. Imagínate la cantidad de tráfico que pasa por aquí y que de una manera entra y sale de Ubrique. Claro. Por lo tanto, todo lo que podamos descargar de ahí, pues bueno es. Y el tercer pilar fundamental es solución a problemas recurrentes en Ubrique, que son las inundaciones. Sabemos que la manera en la que llueve nos pone en una situación de incertidumbre cada vez que llueve con cierta intensidad durante poco tiempo. Estas lluvias recurrentes provocan o pueden provocar anegaciones en las zonas más bajas del municipio, fundamentalmente debido a que el cauce del río no es capaz de evacuar la cantidad de agua que le llega en muy poco tiempo. Entonces, hay que plantearse el problema de las inundaciones en Ubrique desde dos prismas diferentes: uno, que son las grandes inundaciones, aquellas que nos dicen y que describen las zonas inundables, las que vienen marcadas por las líneas de retorno entre 100 y 500 años, que son las grandes avenidas de agua, que esas el municipio no puede ni siquiera plantearse cómo darle respuesta, porque vienen desde fuera del propio municipio, y es la comunidad autónoma la que tiene que determinarla. Ya en 2007 había una propuesta para eso. Y lo que sí nos tenemos que plantear, y va recogido dentro del plan general, son las soluciones a las inundaciones recurrentes, que son las que nos provocan, las que todos los años vemos cuando llueve de manera intensa, con mucha cantidad de agua en muy poco tiempo. Para ello se plantean soluciones como la que se le trasladó a la Junta de Andalucía, y así nos dicen que se va a respetar ese acuerdo, que es que la propia circunvalación o variante lleve un gran canal de recogida de agua, que le sirva primero para proteger la infraestructura en sí, y además para evitar que por toda la parte, desde la curva Las Pitas, los Olivares, toda esa parte de agua que baja a manta, porque son terrenos arcillosos y no es poroso y no traga agua, digamos, vemos que cuando llueve fuerte, lo primero es ver una manta de barro que baja por los olivares, pero pues la idea es que la propia variante lleve un canal de recogida quizá que ese agua que no le permita entrar dentro del núcleo urbano o que minimice la que pueda entrar en el núcleo urbano. Hmm. Aparte de la mejora del encajonamiento del cauce del río, aparte de la manera, forma en la que el agua se entrega en la zona de Algarrobal, que entrega al río de manera perpendicular, y eso provoca que los flujos de agua no tengan la suficiente capacidad de evacuación que sería deseable, ¿no? Esto es como si ponemos dos mangueras de agua con caudales casi iguales, una enfrente de otra, al final provocamos una zona de laminación, pero no evacuan en un sentido. Así que hay que buscarle una salida, que es una, de alguna manera, cejarle en la manera en la que el agua sale entregándose al río. Y bueno, y la mejora de la zona de la avenida de Diputación también, que también está por precisar cuánto de zona de laminación de ahí habría que quitar, y darle profundidad también al cauce a partir de la garba hacia abajo. Fundamentalmente son las cinco actuaciones que vienen previstas, que es las que nos han dicho desde el equipo redactor, que cuentan con técnicos expertos en la materia, y que de alguna manera van a ayudar a mitigar y a minimizar los problemas recurrentes de agua en Ubrique. Bueno, pues eso en cuanto al tema de inundaciones, pero como decíamos, el PGU también va a recoger otra serie de planteamientos importantes, de necesidades, ¿no?, para el municipio. Por ejemplo, corrígeme si no es así, pero permitiría crear unas 15 hectáreas para suelo industrial, además de nuevas zonas residenciales, las únicas áreas, ¿no?, que tiene disponible nuestra localidad para crecer. Recogería también, pues, por ejemplo, la ubicación de nuevas tanatosalas, que era otro escollo también que surgió, ¿no?, cuando se planteó el ampliar el cementerio. Y bueno, pues el tema de la conexión con el Naranjal, que es otra cuestión también que podría recogerse en el PGOU. Sí, dentro de las soluciones de movilidad, por empezar por el final, aparte de las que te he descrito de manera muy general, bueno, hay unas propuestas más concretas que pasan, pues como tú bien dices, ¿no? El camino de Enriadero, que más que del Naranjal, el Enriadero que llevaría directamente a la avenida de Diputación. También se plantea una calle, una conexión, por decirlo de alguna manera, más general, ¿no? Para no concretar en algo que no, como ya te digo, no quieren que concretemos tanto, sino cuál es la idea. Y la idea es una conexión entre la avenida Diputación y la carretera de Corte, que se apoyaría prácticamente en los cerros de la zona de la piscina para conectar ambas calles. Me hablaba también, bueno, te he dicho también el tema del bus urbano, la nueva línea del bus urbano. Intentase también se lleva eso recogido dentro del apartado de las normas, y es que aquellos solares que no estén en explotación o no tengan previsto la edificación en un plazo concreto, que se pongan a disposición del ayuntamiento para hacer pequeñas bolsas de aparcamiento. También es algo que va recogido dentro de las propias normas del plan. Me hablabas también de qué al Suelo principio ya empezamos el final de sala del cementerio, la zona bueno, sí, la zona eso viene asociado a que las zonas del cementerio, ya incluso contábamos con una de las subvenciones a las que este ayuntamiento pudo acceder, y teníamos previsto destinarla a la mejora de la ampliación de la tanatosala del cementerio, pero nos encontramos con que la zona que no está construida aledaña a las actuales salas, está reconocido como zona verde, con lo cual incurriríamos en una ilegalidad si se hubiese construido allí. Por lo tanto, eso se trata en el plan general también. Se hace una revisión en todos los equipamientos del municipio, todos los edificios públicos. En torno a eso, pues el plan general también lo que hace es reubicar en base a los nuevos desarrollos y la necesidad que te marca la LOWA y el POTA, que es el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, pues reubica las zonas verdes del municipio. Es decir, este documento te dice que cada municipio tiene que tener X cantidad de zonas verdes por cada parte urbana, y Ubrique, lo que hemos trasladado, y así también se hizo en la CETOTU, es que no tiene grandes necesidades de zona verde, dado que lo que nos encorseta, como te decía al principio, es precisamente las zonas verdes. Estamos entre dos parques naturales a 5 minutos cada uno de ellos, con lo cual no estamos hablando de una ciudad en la que no tenga que, para acceder a uno, al campo, a un parque o a dar un paseo, tenga que coger un coche si hace falta. Aquí vivimos directamente entre parques naturales, con lo cual la obligación, por decirlo de alguna manera, de zonas verdes son mucho menores que las que pueda tener otro municipio. Bueno, pues eso que para alguna gente es un problema lo convertimos también en ventaja a la hora de poder contar con esas zonas verdes como parte de las zonas verdes del municipio. No es literalmente así, pero sí te admiten que esas zonas verdes, bueno, pues te den cierto, te descarguen de obligación de ponerlas en otra zona. Eso nos ha permitido, por ejemplo, lo que tú bien decías, que la utilización del cementerio. Después, los desarrollos que estaban previstos, pues fundamentalmente, sabiendo lo que te decía también antes, Ubrique tiene un término municipal de 69 kilómetros cuadrados, que es muy pequeño, y que además en un 90% está protegido por un elemento u otro, ya sea vía pecuaria, por dominio público o por parque natural. Nos queda un 10% de término municipal que no está protegido, y ese va fundamentalmente hacia el sur de la ciudad. Entonces, lo que defiende el plan general es que sigamos apostando por un modelo de ciudad compacta, que eso significa que antes de empezar los nuevos desarrollos hay que cerrar los huecos perimetrales que tiene el municipio, las zonas que se puedan desarrollar, que estén en el entorno del actual Ubrique, lo que conocemos de las zonas que están ya urbanizadas, las zonas que les quedan todavía huecos por acolmatar o huecos por cerrar urbanísticamente, y una vez que al menos se haya alcanzado el 50% de las zonas que no están urbanizadas todavía, poder empezar entonces con los nuevos desarrollos que, como te digo, van al sur, a continuación de los polígonos actuales. En cifras, pues hablamos de que para suelo residencial se va a destinar 12,97 hectáreas y para terciario e industrial 11,48. Todo esto hace un total de 24,45 hectáreas de suelo urbanizable sectorizado. Después se contempla otra zona de suelo urbanizable no sectorizado, pero bueno, ya eso es más un poco más técnico y entra en otro nivel de detalle. Sí. Lo importante es que una vez que se dé por aprobado definitivamente el plan general, que repito, no es hoy, o es la valoración provisional, en la etapa previa mandando a la Junta para que la Junta lo revise, nos diga si hay algo que cambiar, que no esté bien ajustado a lo que ya nos habían dicho, y se dé la aprobación definitiva. Esa es la cifra con la que nos tenemos que quedar, que Ubrique va a contar con 11 hectáreas y media de suelo industrial que se va a poner en uso paulatinamente y de manera progresiva. Es decir, el plan general recoge en todas sus facetas que no se puede hacer unos crecimientos aislados, tiene que ser ir acolmatando zonas y crecimientos progresivos sin que el siguiente núcleo se pueda poner a desarrollar si al menos la mitad del anterior no se ha desarrollado. Ese suelo terciario industrial es también el mismo que, bueno, pues se dio luz verde, ¿no?, a través del CETOTU para ese espacio concreto a ver si me sale a mí ahora, ya en la zona de las Cumbres, ¿no?, para la construcción y la edificación, ¿no?, de esa fábrica vinculada al sector de la piel, que sí que ha llevado un proceso prácticamente en paralelo, ¿no?, a lo que ha sido el Plan General de Ordenación Urbanística, esa modificación puntual, ¿no?, de suelo. Sí, se sigue incluyendo también en el PGOU, quiero decir. Claro, eso se reconoce. Es decir, el plan general tiene, entre los objetivos que tiene, yo te decía al principio, cuando uno se plantea que quiere hacer un plan general, tú tienes que ver qué objetivos persigues con ese documento. Y entre las necesidades que se plantean al inicio del documento es adaptar el documento, primero, a la legislación vigente, es decir, desde que está la LOGUA, que fue en 2002 hacia acá, es la norma general, digamos, es la Biblia del urbanismo en Andalucía, pero en línea con la LOGUA han salido múltiples decretos que lo regulan, han salido múltiples instrucciones que le dan detalles y maneras de funcionamiento, y todo eso hay que incluirlo en las normativas del plan general. Es decir, el primer objetivo es adaptar el documento a la legislación. Lo segundo, lo que tú decías antes, incorporar aquellas modificaciones puntuales aprobadas, y todo eso se refunde, digamos, en un texto que es el plan general. Es decir, se incorpora al plan general. Y la tercera pata es lo que veníamos contando hasta ahora, ¿no? Pues prever aquellas actuaciones, aquellos procedimientos, aquellas necesidades urbanísticas que el municipio tiene para dar respuesta a las problemáticas de cada municipio. Bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, que después de su aprobación inicial se tardó mucho, ¿no?, por parte de las administraciones en dar luz verde con esa Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, con el CETOTU de Cádiz. Perspectiva, después de que se pase por esa aprobación provisional hoy en pleno, para que las administraciones también den el visto bueno y se pueda seguir avanzando en la aprobación definitiva. Pues bueno, yo quiero ser optimista. La idea del equipo de gobierno es ser muy muy optimista, en el sentido de que lo que nos trasladan desde la Junta, que lo va a supervisar y revisar ahora, es que claro, que conocen ya el documento, que lo han visto multitud de veces, y además hemos sido muy pesados haciendo consultas y llevando todo lo más atado posible. Eso no quita de que haya alegaciones, de que haya colectivos de personas que puedan no estar de acuerdo con parte del documento, como es lógico y normal. Y bueno, si todo transcurre con la normalidad prevista, ellos nos decían que en 3 meses podrían tenerlo resuelto. Estamos en una situación diferente, en el sentido de que las condiciones para todos han cambiado con el tema epidémico, pero yo soy optimista y ya te digo, espero que para el primer semestre del año que viene podamos contar con un plan general aprobado. Ese es mi deseo e intención. Después de la aprobación provisional del pleno, ¿vuelve a proceder un nuevo proceso de exposición pública para alegaciones? No, ¿verdad? Ya va a la Junta que, y ya está. No. Ya te decía que aunque no hay que hacer un procedimiento de exposición pública, nosotros, en cuanto esté diligenciado, sale corriendo por mensajería urgente, telemática y todo lo que haya que hacer para la Junta, una vez diligenciado, y simultáneamente se va a poner en exposición pública, porque va a ser la manera de que aquella persona que haya hecho una alegación pueda consultar en qué situación ha quedado su alegación, primero, y segundo, porque bueno, es de interés general para el municipio de Ubrique, y bueno, y tercero, y porque estamos convencidos y desde primera hora hemos apostado porque el documento sea transparente, participativo. Ya el otro día yo tenía una ronda de contacto con aquellas personas que se han reunido conmigo para contarles más o menos en qué sentido van sus alegaciones, y me decían desde Sevilla, desde Madrid, que no hacía falta, que porque estaba volviendo a hacer otra ronda de contacto. Bueno, pues porque, vuelvo a incidir en eso, somos convencidos de ello. Hemos estado recorriendo las barriadas hace ya tiempo de eso, porque estamos hablando desde que recuperamos el documento en 2015. Pero desde entonces para acá, que parece mucho tiempo, se ha hecho mucho trabajo intenso, y yo no me olvido de las carreras que íbamos en moto, cargados de paneles, yendo a los colegios, a las asociaciones de vecinos, sentándonos con todo aquel que tenía alguna inquietud. Y bueno, no parecía que ya puesto, que menos que dar la respuesta, y sobre todo lo más importante, ponerlo en exposición pública para el conocimiento público de todos los ubriqueños y ubriqueñas. Bueno, pues eso en cuanto a esa cuestión, ¿no? El principal asunto que queríamos abordar en el día de hoy, teniendo en cuenta que va a tener lugar esta tarde esa sesión extraordinaria de manera telemática para la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique, un paso más para obtener ya, como bien decía, posiblemente en el segundo semestre del próximo año, la aprobación definitiva, y contaría ya Ubrique con su Plan General. Dejamos atrás este tema, no sé si hay algo más que se nos haya quedado pendiente, que no hayamos podido, que nos haya destacado aquí. Yo creo que no, que hemos hecho un repaso bastante general y completo, ¿no?, al documento. Bueno, pues te quería preguntar, y ahora ya cambiamos totalmente de escenario y de plano, porque bueno, vamos a aprovechar, ¿no?, que contamos con el diputado, ya no solo con el concejal, sino también pues con el responsable, en este caso, del ámbito de desarrollo local en la Diputación de Cádiz, pues para preguntarles por los planes que ayer la propia Diputación de Cádiz planteaba en torno a la inversión para los ayuntamientos que van a suponer pues casi un centenar de obras, ¿no?, a través de los planes provinciales. Y dentro de esos planes provinciales pues se contemplan las inversiones para Ubrique en dos puntos, ¿no? El plan, en este caso, correspondiente a la zona del Polletón del 2019 y el del 2018 para la mejora de la urbanización de la barriada de Mirasierra. Y por ello, bueno, pues también te queremos preguntar, ¿no? Sí, bueno, la modificación que se ha hecho de los planes provinciales no es como novedad, no es que venga nuevas inversiones para, por decirlo de alguna manera literal, no es que vengan inversiones nuevas, lo que sí vienen es concentradas y obligatorias, de obligado cumplimiento, por decirlo de alguna manera, y me explico. Cuando llegamos a vemos en la Diputación Provincial, los planes provinciales se venían retrasando, se venían prorrogando, había multitud de planes que no estaban terminados de justificar, otros que no se habían terminado las actuaciones en las fechas previstas, y Diputación tradicionalmente, desde el año 2012 hacia acá, una vez que se retira el Gobierno de España y la Junta de Andalucía de financiar estas inversiones, pues Diputación decide mantenerse y además amplía la... es más flexible, por decirlo de alguna manera, en los plazos, porque no quería encorsetar a los municipios y que se ahogaran o se perdiesen las inversiones, sino que de un año se iban ampliando al siguiente y al siguiente y al siguiente y así, hasta que llegamos a 2019, que fue cuando yo me incorporo y veo que hay del orden de en torno a 10 millones de euros que estaban comprometidos. Es decir, que por eso te digo que las inversiones no es que fuesen nuevas, estaban comprometidas, pero... No se habían ejecutado. Que no se habían ejecutado, con lo cual íbamos arrastrando de una mochila de la que tenía dinero, pero que no lo podía utilizar porque estaba comprometido para otra cosa. Entonces, lo que hemos hecho es una modificación de las bases de esos planes provinciales, de tal manera que aquellos planes que no se habían ejecutado o que se estaban terminando, se daba una última prórroga que culminaría el año que viene. Es el caso en Ubrique, por ejemplo, de Fernández Ordóñez, de las obras de Fernández Ordóñez, que está por culminar. Y, además, aquellas obras que no habían empezado o que estaban pendientes de encomienda de gestión, como en el caso de Ubrique, por concretarlo, era la barriada de Politón y Mirasierra, se concretaba en que teníamos que tener los pliegos de adjudicación para poder licitar las obras en octubre de este año. Si eso era así, si los ayuntamientos cumplían, pues a esos ayuntamientos se les iba a adelantar ya el 70% del importe que Diputación iba a dar. El cambio fundamental es ese, que antes se pagaban por certificación, o sea, si una parte de obra se presentaba documentación y Diputación pagaba esa certificación, y ahora lo que se hace es decirle: te adelanto el 70% para que puedas licitar, y tu ayuntamiento te entiende con quién va a hacer la obra, que puede ser el propio ayuntamiento por contrata, como es Politón, o por licitación. Tú sacas una licitación para que una empresa se encargue de hacer la obra, que va a ser el caso de Mirasierra. Como le invierte, ¿no? Efectivamente. Y esa es la esencia, que se acerque lo máximo posible a los inviertes, que hemos visto todos que en estos tres años han sido posiblemente los programas o subvenciones más efectivas que se ha hecho desde cualquier administración. Vale. Pues lo que hemos intentado es que se parezca lo máximo posible al invierte, y efectivamente de las 133, me parece que eran, actuaciones que había en un estadio o en otro, 36 eran obras que no estaban terminadas de justificar, no se habían terminado, pendientes de culminar documentación, pendientes de terminar la obra en sí, pues se han arreglado. Había 96 de encomienda nueva, que también los ayuntamientos han cumplido, y salvo una única obra de un ayuntamiento, que no es el caso, no es Ubrique, porque le ha faltado un informe sectorial, no sé si de agua, quiero recordar, salvo esa actuación concreta de ese municipio, el resto se han culminado, y de hecho hoy ya me decían que se estaban terminando incluso de proceder los pagos, los pagos de ese 70% de las 96 actuaciones. Es decir, que estamos hablando de que esta modificación ha traído o ha redundado en un éxito de un 99,3% de actuaciones que estaban ahí estancadas en algunas ocasiones, en otra manera estaban pendientes de que los ayuntamientos la fuesen a utilizar para el invierte, porque al final los planes provinciales se habían convertido en un banco de ideas. Como todo el mundo sabía que era prorrogable, pues lo primero era el invierte. Y entonces, si llegaba el invierte, pues cogías la idea del plan provincial y te la llevaba al invierte. Tenías que volver a montar un expediente nuevo para un plan provincial, lo que implicaba nueva redacción de proyectos, nueva ejecución de expedientes, al final un año de retraso, con lo cual terminábamos en que se iban quedando ahí. Y lo que se ha hecho es darle un impulso definitivo, ya que, como te he dicho, ahora se paga el 70%, pero tienen que estar culminadas las obras en octubre del año que viene. Vale. Vale, por lo tanto, también se amplía el plazo, pero a la vez, y paradójicamente, se restringe, en el sentido de que ya no hay más prórroga. Bueno, pero si es un ayuntamiento que cumple, pues no hay problema, ¿no? Efectivamente, date cuenta que hasta ahora el 99% han cumplido de lo que se les ha ido indicando. Y esto ya ahora como concejal de urbanismo, estamos cambiando aquí una... Espérate que me cambia la chaqueta, me tengo que ir cambiando. Con la pregunta, estamos cambiando, ¿no? ¿Cómo repercute, bueno, pues esta nueva planteamiento de mover los fondos, ¿no?, de la Diputación, de los planes provinciales en nuestra localidad, en concreto en esos planes, en el de 2018-19, que sería Mirasierra y Polletón? Bueno, repercute en que hemos podido cambiar la obra de Mirasierra, que en vez de hacerse, es decir, se va a hacer lo mismo que se planteó y que se habló con los vecinos, se van a hacer más cosas porque además se va a mejorar la red de saneamiento, y todo eso es porque nos han permitido hacer el cambio de contratación, hacer la obra por contrata, digamos, es decir, el ayuntamiento hace la obra, lo que implica que bueno, los plazos no son iguales, la eficiencia no es la misma, y lo vamos a hacer por vía licitación. Es decir, se va a publicar unos pliegos de adjudicación para que se presenten o concurran a ejecutar esa obra las empresas que estén interesadas en hacerla, con lo cual esa empresa sabe que lo tiene que tener terminado y justificado en octubre del año que viene. Exacto. ¿Y en el Polletón los plazos se concretan mucho más? En Polletón ahí hay una particularidad, que gran parte de la vaciada depende de Abra. Sí. Como depende de Abra, no podíamos arriesgarnos a hacer una licitación por vía contrata, porque los trabajos son un poco más imprecisos, porque todavía estamos requiriéndole a Abra que nos digan en qué sentido van a poder ellos colaborar para que, bueno, que se haga lo más completa posible las mejoras que se hagan allí. Vale, en principio, tanto una como otra, tanto Polletón como Mirasierra, tienen que estar culminadas en octubre del año que viene, ¿no? Eso sí que es el condicionante. Eso sí que es así. ¿Cuándo comenzaría las de...? Bueno, no se sabe, pendiente todavía la licitación, tampoco podemos avanzar más. Efectivamente, ya el pliego básico se ha mandado y por eso se ha entrado dentro de la modificación, y ahora, bueno, pues hacer la propia licitación en sí. Exacto, bueno, pues todavía habrá que esperar para conocer más detalle, ¿no? Pero en principio ya están ya en marcha esos planes provinciales, que sí que es verdad que siempre se retrasaba, y que hablábamos de un plan provincial que tiene a fecha de 3 años después, o sea que era un poco extraño, ¿no?, cuando informábamos de esos planes, pero bueno, era así, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Ahora, si todo sale bien, vamos a hablar de aquí a un tiempo de planes de 3 años adelante, porque la idea es cambiar también las bases para que los planes provinciales tengan un horizonte temporal de 2 años a futuro. Ajá. No ha pasado. Claro, pues cambiaría desde luego el planteamiento, ¿no?, también para las inversiones de los propios ayuntamientos. Cuestiones todas estas que queríamos nosotros destacar hoy en la sintonía de la mañana, pero principalmente quedarnos con ese tema principal, ese tema que nos ha llevado a este encuentro de actualidad, la sesión extraordinaria de esta tarde en la que se va a proceder a la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique. Manu, ¿qué más nos queda por decir? Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso bastante completo. Yo nada más, daros las gracias de nuevo por la parte de Ochoca, por darle a conocer a los ubriqueños y a las ubriqueñas la actualidad y algo tan importante y trascendental como es esta última etapa, ¿no?, del plan del desarrollo del plan general en Ubrique. Pues seguiremos informando, y además esta tarde a partir de las 7 siguiendo, ¿no?, en directo esa sesión de pleno extraordinaria. Manuel Ángel Chacón, concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Ubrique, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos de todas estas cuestiones. Gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Radio Radio Ubrique.